my boyfriend. Sin señal. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos. Hola, buenos días a todos. Estamos en otro programa de Sin Señal. Hoy me acompaña la conducción Abby. Hola, buenos días. Yo soy Ezequiel y este es el programa número 60. Bueno, ahora mi compañera va a pasar a decir los bloques que tenemos para hoy. Bueno, los bloques que tenemos para hoy son el bloque Kawaii, Amor y Desamor, Noticias y Jóvenes sin Memoria. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque Kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/Radio La Escuela. Hola, estamos de nuevo acá. Vamos a pasar al bloque Kawaii de la mano de Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, contanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Hoy voy a hablar del anime Another. ¿Y de qué trata? Trata de unos estudiantes que están en una escuela, de que más o menos hay una muerta que como que vuelve a la vida, digamos, y se queda en un aula. Sí. Y si está ella, pasa, como piensan que es verdad, que no hay ninguno, va cada vez más, muriendo cada vez más gente. Y vendría a ser que falleció, primero piensan que es una chica que falleció y al final termina siendo como un chico y que, bueno, es como un fantasma que queda ahí. Claro, dejan el banco vacío, sí. Y al final llega un chico nuevo. Bueno, según lo que entendí que me estaban contando, pues yo no lo vi, no lo conozco, desconozco completamente el tema, pero bueno. Esto es un colegio donde murió una chica, sí. Entonces esa aula es como que está ese espíritu, y el espíritu es el que mata a la gente, o la gente se suicida porque el espíritu le inculca algo psicológicamente. Sí, algo así, lo que dijiste en la segunda parte. Claro, porque su espíritu no creo que pueda tocar a la gente, por no. Eso. No, igual es como más o menos, es como si fuera que estamos normales y vos hablas con cualquiera y puede ser que uno de ellos sea el muerto, como te des cuenta. Ah. Es más, piensa que no está muerto. Entonces como que te influencia sí. Para suicidarte o cometer crímenes. Sí, sí, sí. Pero no te das cuenta. Y uno de los asesinatos donde siempre, más o menos, es el oficial de que casi la mayoría que vio eso tiene miedo, es una chica que estaba lloviendo y baja por las escaleras y está con un paraguas que en la punta tiene filosa. Cae la escalera, el paraguas se abre y se clava el coso en la garganta y la mayoría de que vieron ese anime tienen miedo de bajar unas escaleras con paraguas. Qué riquísimo. Bueno, ¿y se murió, no? Sí. Oh. Sí, bueno. La operación de tráquea y listo. Igual el tema empezó porque hubo un compañero nuevo. Sí, es verdad. Y ahí se armó un quilombo de nos vamos a morir todos. ¿Sabes? Wow, sí. Tengo que ver esa serie. Está muy buena, me encanta. ¿Está en Netflix? No. ¿Eh? ¿Está en Netflix? No. No tengo Netflix. Pasa que la otra vez estaba viendo Netflix y encontré que está Naruto, Bleach y otras series más, como, no sé, una que se llamaba Cowboy Bebop, ¿la conoces? No, no la conozco. Está muy buena, yo diría que la veas. Es de la época de Chihiro, la época del Castillo de los Sueños, eso, el Castillo Encantado. No, no, no tenés infancia, bueno, tiene un viejazo encima. Mal. Bueno, la época de 2000, 2001. Yo ahí tenía uno. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. ¿Tenés alguna serie más para recomendarnos? ¿Algún anime más? ¿Un anime más? Naruto no... Nananatsu. Nananatsu no Taizai. Esa. Eso sí lo vi. Está muy bueno. Sí, está genial. A mí me encantó. Es más, lo seguí por el manga también porque termina el anime y... ¿Y qué pasa con Fairy Tail? Y Fairy Tail... ¡Ah! Salió una película nueva. Está en el cine ahora. ¿Terminó Fairy Tail? Sí, terminó. No lo pude terminar de ver. Qué bajón, qué sad, todo sad. Sí. Vamos a cortarnos las piernas. No, mentira, no hagan eso. Eso no se debe hacer. Igual está el, creo que el 26 de sí. este año. Sí, la película acá. Sí, la película acá, en el cine. Sí, vi el avance. Bueno, entonces recomendás Nanatsu no Taizai y Fairy Tail. Sí, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos en la próxima. Ahora pasa al bloque de amor y desamor. Bye. Sentimientos, Mar del Plata 2013, Pipa Producciones, donde están los mejores. Cantó. Miras diferente, abrazas y no siento tu calor. Movimiento tic tic romántico. Las cosas pasaron, aunque siempre quisiste tener la razón y pensaste que me ibas a tener toda la vida. Pude abrir los ojos y tengo algo que decir. Escuchá. Mentira tras mentira, me cansé de tus mentiras. Y aunque me digas que cambiarás, vete de mi vida. Insoportable se me hace que solo quieras jugar. Tu chamuyo tan barato vas a tener que cambiar. Yo ya no te creo nada, así que corre corazón. No dejes de correr porque ya no quiero tu amor. Nunca olvides esta fecha, no olvides esta canción. Porque el que te despide no tendrá comparación. No aguantes tu caprichito, te brindé todo de mí. Para que solo me tira tuya pueda recibir. Me dijiste que me amaba, pero fue todo mentira. Me di cuenta tarde, por eso te escribo esta línea. Y acá se termina esto, fin de nuestra relación. No me busques, no lo intentes porque todo se acabó. No hay tiempos, no hay vueltas, no te queda otra opción. Resignarte como hace tiempo yo me resigné a tu amor. Dicen que de los golpes se aprende. Y bueno, estamos acá de vuelta. Vamos a empezar con el bloque de amor y desamor de la mano de nuevamente de Rocío. Y ahora se incorporó nuevamente Alejo. Hola, buenos días. Vamos a hablar de las historias amorosas de Rocío, ¿no? Sí, hay bastante. Bueno, contanos. No, cuenta. No sé. Están pidiendo que nos acerquemos un poquito más al micrófono, pero, ¿no, chicos? Déjalo como anónimos. Apretaditos, sí, bonitos y gorditos. Bueno, ¿de qué básicamente vamos a hablar en este bloque? Y... De amor y desamor. De amor y desamor. ¡Qué novedad! Siempre todos los bloques. Bueno, a ver, ¿quieren que tire un tema? Sí, please. Bueno, para la gente que nos está escuchando, este bloque básicamente se trata de hablar sobre amor y desamor. Gracias. Bueno. Y sí, valga la redundancia. Bueno, válgame la redundancia, se trata esa frase de viejo, ¿viste? Se trata de contar, bueno, experiencias... De amores que bueno, experiencias, bueno, de amigos. De... Lo bueno es que este bloque crea mucha polémica en la semana. Sí. Mucha polémica. Así que hablemos de ella. Claro, sí, exactamente. Sí. Claro. Bueno. Por favor, Harry Forros, todo, ¿viste? Bueno, pero... Estamos para juzgarte. Es que, más o menos, tuve un montón de amores que fueron imposibles. No sé por qué siempre elijo lo imposible. No lo imposible, sino lo difícil. ¿Lo difícil en qué sentido? Una persona... De que no se puede. Es masoquista. No. ¿Cómo que no se puede? ¿Vos le decís en el sentido de que, mira, ese chico es re lindo? Ah, no, para, no me dar bola porque si sí, también de eso. O también de que tengo alguien que me protege demasiado, que no me deja ni siquiera acercarme a nadie. Tipo, sí, obvio. Estás hermano. Hablando de mi gran amigo, Luca. Sí. Y bueno, es entendible. Es bastante jodido ese tema, pero bueno. Pero mira, te digo una cosa. Aunque más o menos. Siempre lo tengo así, más o menos. Si él, más o menos. Casi toda la mayoría me conoce por la hermana de Luca. Que es obvio. Sí. Y sí. Y más o menos, si hay alguien que no me conoce por eso, qué sé yo, y pasa algo, ¿qué pasa? Luca se mete, aunque él no lo conozca, y empieza a ser un lío tremendo. Y bueno, ahí queda. Es imposible. Bueno, pero acordate que lo hace porque te quiere y te cuida. Sí, lo hará por eso, pero sí, o sea, sí. La piba ya está grande y tiene sus decisiones. Tengo 17 años. Chiquita. Pues cállate vos. No, por eso vos tendrías que hablar con tu hermano y aclararle las cosas, mirá, pero tratar de hacerle entender. Pero mira, supuestamente, mira, hay veces que agarra y dice, no, yo a vos no te cuido más, si quieres andate con cualquiera. Y al ratito, cuando estoy por empezar una relación que ni siquiera empecé, me dice, no, aléjate de él, que se lleva la, y es como, ¡ah! Pero vos no lo haces lo mismo cuando él tiene que salir con alguien. No, ¿sabes qué? No, y me da bronca porque, ¿sabes qué? Está saliendo con mi mejor amiga. Ah, entonces que se calle, que no sé si se puede decir. Que se calle la boca. Ahí está, mejor dicho. Bueno, pero... Producción nos está dando un tiempo para aprovechar y dar una pequeña publicidad. Básicamente consiste en que por Presidente Quintana 2231 se arreglan lavarropas y se hacen bobinados motores. Muchísimas gracias. Eso. Prosigan hablando. ¿Y vos, Alejo, no tenés ninguno? Yo, imposibles. ¿En qué sentido? Que no se pueda, no, que sea... Que, no me que sea difícil. Que no sea, hay algo que te impida. De que sea difícil, me gusta lo difícil. Así que sí, lo sé, pero... pero más o menos que no... Hay algo que impide eso. No, que cuesta. Básicamente siempre me llevo bien en las relaciones, así que... Tanto así como siempre los padres les causa una impresión. Sí, bueno, pero no, eso no tengo, te digo bien. No sé. O sea, sería eso nomás que tu hermano te rompe, sí, te jode. Sí, la verdad la mayoría fue por eso. Y bueno, quiero hablar sobre algo en especial. ¿Ustedes creen? Porque ayer justamente estábamos hablando con un profesor de genética que decía que las chicas, obviamente, maduran antes que los hombres, ¿no? Por eso los hombres tienden a salir con chicas de más chicos que ellos, o sea, de muchos menos años. ¿Vos qué pensás, Alejo, respecto a esto? ¿Vos te sentís más cómodo saliendo con alguien menor que vos o mayor que vos? ¿O de la misma edad, puede ser? No, yo me siento más cómodo saliendo con alguien que sea, no sé, no tan chiquita yo, o sea, 1 o 2 años como máximo, pero... O sea, si es menor, sí, o sea, si es menor de esos 2 años, sí, me siento un poco... Claro, porque recordemos que vos tenés 18, puede ser ya preso. Ya tengo 18, aparte, sí. Es otra cosa ya es otro tema. Exactamente, ¿y vos, Rocío? No, yo no, yo ahora más o menos me están gustando los chicos más mayores que yo, más o menos, tienen 17, 18 ya. Y más o menos, una vez... Más o menos, ¿y salí de 22? ¿22? ¿Qué? No. ¿Y a vos te gusta el típico cliché de chico que se lleva el mundo por delante y que le gusta fumar y drogarse o no? No. Perfecto. No, prefiero... Porque es bastante cliché que las chicas hoy en día busquen eso, ¿viste? Sí, pero más o menos, de fume es como que no me gusta. Y menos si me lo hacen en la cara, es como que no. No, en mi cara no. Y vos sabés, decime, ¿qué opinas al respecto? Que nada, que no hay más que por bien no venga, ¿no? Exactamente, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, chicos. Nos vemos en la próxima. Ahora pasamos al bloque de noticias con Alejo. Muchas gracias. Estamos llegando básicamente a la mitad del programa. pasando un poquito más. Pasando un poquito de la mitad. Pasando un poquito de la mitad. Y bueno, vamos cerrando con esto. Pero antes, Alejo nos va a decir las noticias. Las noticias escolares es que, bueno, dentro de 2 semanas vamos a, no sé a quién o qué cursos van a pasar a los... A los nuevos salones del colegio. A los nuevos salones que están acá en el colegio. Esos hermosos salones que tienen estufa, ventilador. Tiene estufa, ventilador, ventanas térmicas, todo. O sea... Bueno, está muy bueno. Lo que se sabe que sí es fijo, que sexto va a estar en uno de los nuevos salones y no se sabe si primero o cuarto de la mañana también va a estar ahí. Sí, lo que se sabe es que, bueno, eso es a la mañana, pero a la tarde no se sabe si van a poner, bueno, a sexto ya fija que sí. Lo van a poner ahí, pero a quinto, cuarto, primero, tercero y segundo no se sabe, no se sabe qué curso va a estar ahí. O sea, si ponen lo de primero, ustedes saben que el curso de allá es el primero, ¿no? El que está acá en el fondo y está re sucio, todo roto. Si lo ponen aquel... Bueno, lo que esperamos es que nos den un salón nuevo y nada más, que estemos un poquito mejor. Sí, ¿alguna novedad? Quinto de la tarde está en el curso de allá en el fondo. Allá en el fondo... ¿Alguna otra novedad? Y por ahora... Eso. Bueno, decime, Alejo, ¿vos escuchaste la noticia de que murió el cantante de Linkin Park? Sé que es bastante viejo ya, porque pasó más de una semana, pero quiero que me digas tu opinión al respecto. ¿Vos escuchabas esta banda? ¿Es importante para vos? Sí, escuchaba bastante, pero no. ¿Te quedaste toda la noche llorando escuchando Linkin Park? ¿Mirando el techo? ¿Todo la luz oscura? Mirando el techo, sí. Usaba Linkin Park para dormirme y también para despejarme un poco. Bueno, igual se sabe que Chester tenía problemas con el alcohol. Las drogas y fue abusado de joven. Sí, cuando era... Sí, tenía bastantes problemas. Digamos que ahora, a pesar de que era cantante de Linkin Park, tenía mucho éxito y muchas personas dirían que era feliz, también tenía mucho sufrimiento. Sí, la plata no llena todo, ¿viste? No. En lo económico nomás. Pero igualmente, no sé, me parece raro porque tiene 6 hijos y suicidarse así sin pensar en nada, para mí está bastante como mal. Como Kurt Cobain. Claro. Pero Kurt Cobain estaba grave con problemas de depresión y por eso, y me parece que no se hacía tratar. No digamos que el cantante de Linkin Park también tenía problemas de... Depresivos, pero por lo que había sufrido antes y todas esas cosas, estaba bastante. Claro, pero llegar a ahorcarse fue bastante doloroso para mí. Yo te digo la verdad que no caigo que se haya suicidado. Es más, este año tenía la plata para el máximo, si iba a ir, y bueno, me la gasté en un pantalón y me compré otras cosas y dije, bueno, ya fue, total, siempre viene, voy el año que viene. Y no iba a poder verlos nunca más. ¿Te perdiste? Y no iba a poder sentir esa experiencia de los gritos de Chester. No iba a poder sentir nada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan. No, bueno, es bastante triste. Yo no todo. Caigo todavía en que esté muerto, digo la verdad. ¿Vos decís que se habrá hecho la gran Michael Jackson? Eso que dicen de que supuestamente... Está vivo está y vivo. En otro país. Está en otro país. Lo mismo decían de... ¿De cómo decís? Néstor Kirchner, lo mismo decían de, ¿viste? Hitler. De Hitler, sí. Que, bueno, se destruyó la casa y que él vivió no sé cuántos años más, porque se había escapado por túneles. Supuestamente vino en un submarino acá a Argentina. Sí, vivió acá creo que 30 o 40 años más. ¿Tendrá alguna relación con Macri? No creo. Capaz no. No queremos acá quilombos. Ahora, Macri escucha la radio y... Entre bandos. No, igual, política, no. Política cero. Bueno. ¿Vos pensás que cómo es? ¿Puede llegar a volver al poder la gran Cristina? No se puede hablar de eso. Muchos. Cuando se vote de vuelta, muchos están diciendo que. El profe, muchos están diciendo que le van a votar de vuelta. Para que todo vuelva antes, porque, bueno, antes estábamos así más o menos, pero ahora estamos. O sea, se puede tocar el tema, pero no hablarlo del punto de vista de nosotros. Ok. No, vos le preguntaste a él y él no te puede responder. Okay, no te puedo responder exactamente con lo que piense yo. Claro, o sea, está de nuevo en las elecciones. Sí, aparte, yo tengo que votar dentro de poco, así que. Ok, es más obligatoriamente. Bueno, ¿y tenés otra noticia más, Alejo? Y no, por ahora, por hoy, todo, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Ahora pasaríamos al bloque de Jóvenes y Memorias. Bueno, estamos de nuevo acá con el bloque de Jóvenes y Memoria, de la mano de Abby y de Alejo. Bueno, explíquenos más o menos de qué se trata el bloque. Y, bueno, hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de básicamente lo que vamos a hacer, el proyecto de este año, que es... la economía, cómo cambió la economía desde la época de la dictadura hasta hoy. Hasta la época, hasta la economía actual. ¿Y cómo se llama el proyecto? Jóvenes y Memoria. El proyecto Tres Empanadas. Tres empanadas, exactamente. Qué rico, tengo un hambre. Bueno. Vale, unas empanadas así, ¿no? De jamón y queso o de pollo. ¿Cómo te gustan a vos? Bueno, nos estamos yendo del tema. Bueno, va a pasar como siempre. pero está bueno, porque la gente se entretiene con nosotros. No, cualquier empanada. No está bueno que todo sea cualquier trabajo. Sí. Qué rico. Pero que no tenga aceituna, pues nada. Sí, no, la aceituna. ¿Por qué estamos hablando de pan? No sé. Bueno, en fin, vamos a hablar de eso. La economía obviamente sí cambió. No es tanto como antes. Sí, porque no vamos a comprar ahora. Antes, bueno, ahora estamos más o menos, pero antes era muy diferente ahora. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué vamos a hacer este año? Vas a hacer una radio, pero ahora... pasa que al vivir en un régimen capitalista, es obvio que siempre va a haber gente pobre. Y que siempre van a tener mucho poder la gente que realmente tiene el capital, ¿no? La gente de la clase alta. Por eso en la época de la dictadura se hizo los toques de queda, porque la gente pobre quería tener, por ejemplo, lo del boleto estudiantil, quería tener unos derechos que a lo mejor no estaban de acuerdo la gente de clase alta, ¿no? Porque ellos obviamente siempre tenían el efectivo, el capital para poder, qué sé yo, comprarse lo que quieran. Y la gente pobre quería también, ¿no? Salir adelante, quería que los escuchen. Por eso después hubo lo de las matanzas, hubo lo de los secuestros. Matanzas, bueno. Secuestros, desaparecidos. Lo de desaparecidos, sí, más que nada. Más que nada desaparecidos. Porque al no estar de acuerdo, ellos pusieron el poder a los militares, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando ellos pusieron el toque de queda y básicamente la gente de nuestra edad fue secuestrada, desaparecida. Y hasta hoy, y por eso después, hasta hoy en día, todavía se siguen encontrando gente que no conoce a sus familiares o que hace poquito fueron reconocidos y todo. Pero bueno, eso, nos estamos yendo de tema. Básicamente, sí, al estar en un sistema capitalista siempre va a haber las tres clases sociales y obviamente siempre va a tener más poder la clase alta. Y eso no cambia, o sea, desde la época de la dictadura hasta hoy eso, por lo menos... No cambió. Eso sigue siendo lo mismo. Bueno, comiendo el tema, este año que vamos a hacer una radio, ¿no? Pero va a ser diferente al año pasado, porque va a ser radio y teatro. Va a ser muy diferente. Vamos a hacer una cosa muy loca. Que todavía no sé cómo hacer, pero bueno. Tenemos bastante tiempo también. Estamos viendo y probando cosas nuevas. Radio, teatro, una cosa que nunca creo que es radio. Vamos a estar haciendo una obra mientras estamos en una radio, mientras estamos con el público, mientras estamos en el escenario. Y todo eso en 15 minutos. Exactamente. Pero bueno, esperemos que vayan a vernos. No pueden, ¿no? No. Los de otros colegios. Que escuchen el programa cuando lo subamos, después de ir a radio, allá en Chapalmalal. Ah, sí, vamos a presentar el proyecto en Chapalmalal, el proyecto Jóvenes y Memoria. Comienzo el espacio publicitario. Presidente Quintana, 2231, arreglamos, lavarropas, aires acondicionados, bobinado de motores y nada, eso. Gracias. Fin del espacio publicitario. Y bueno, chicos, ¿tienen algo más para contar? O creo que lo vamos a dejar para sorpresa. Vamos a dejar para sorpresa para el siguiente programa. Bueno, básicamente con esto vamos cerrando. Gracias Alejo. Gracias Abby, gracias a la producción, a los conductores, a todo, al profesor Facio, a la profesora Maru. A Miku que está diciendo ahí yo. A Rocío, que hoy vino después de mucho tiempo. Sí. Que ya reemplazó el Loki Kawaii. A Luisito que está operando, a Rodri. Bueno, les deseamos un día hermoso. Nos vemos en el programa número 61 de la semana que viene. Gracias chicos, hasta luego. Hasta luego. When the fire start burning at the dance, you know the people them start jump and cross. What? The fire burning, the fire burning, the bad man running, the fire burning, the fire burning, burning, burning. kill my boyfriend. Genial. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamps para vos.